Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Permítanme, amigos, expresar mi pésame a don Valentín Díez, propietario del Deportivo Toluca, por la muerte de su madre, la señora Teresita Morodo de Díez. A él y a toda la familia, mi pésame más sentido. Y pasemos ahora a La Vida Va, si les parece. Ernesto García Cabral ha sido uno de los más grandes caricaturistas mexicanos. Tenía además un humor muy vivo, era muy rápido, ocurrente. Un día alguien le preguntó quién era el mejor caricaturista. El tiempo, respondió el artista, a quien por feo llamaban el Chango. La muerte a los 85 años de Tony Curtis, quien fuera uno de los actores más guapos del cine de todas las épocas, dio la razón a Cabral, lo mismo que al general de Gaulle, quien se refirió alguna vez a la vejez como un naufragio. Bien, supongo que lo mismo que las peleas de box tienen un límite, la vida humana tendría que tenerlo también, pues es la pelea más fragorosa de todas. Aunque la verdad no sé quién aceptaría ese límite y acataría mansamente la edad final sin luchar entre tubos y jeringas, aunque fuere por un día más. Hubo una época, a los principios de los 60, en la que todos los jovencitos dedicábamos por lo menos una buena media hora diaria a lograr ante el espejo un copete a la Tony Curtis, el símbolo distintivo de la agua pura en aquella época. El copete debía prolongarse por lo menos unos 4 o 5 centímetros a partir de la frente y mantenerse en equilibrio perfecto, ya fuera cabeceando un balón o besando a una jovencita en la oscuridad de un cine. No era fácil, ¿eh? Había que untarlo con sólidas dosis de un pegamento amarillento que vendían como vaselina, pero que habría podido usarse para unir las partes de un Boeing 767. Tony Curtis era el creador de ese copete, que complementaba con una camisa cuya manga corta y levemente arremangada dejaba ver sus bíceps, unos jeans y mocasines, además de un aire siempre juvenil y desparpajado, complementaban un estilo que era imposible no tratar de imitar. Pero además Tony Curtis era un actorazo. Su belleza le hizo aparecer disfrazado, y se veía guapa, ¿eh?, de mujer en un clásico, una Eva y dos Adanes con Marilyn Monroe y Jack Lemmon, y como un esclavo ambiguo en otro clásico, Espartaco, con Kirk Douglas. Tuvo más de 100 películas, entre ellas la que le diera el Oscar, Fuga en cadenas, con Sidney Poitiers, donde se tuvo que deformar la nariz para aparecer un presidiario que huye al lado de un negro. Figuró también en otra película que pasa frecuentemente por la tele, La carrera del siglo, e hizo de El estrangulador de Boston junto a su primera esposa, Janet Leigh. Filmó la mejor película que se haya hecho sobre el mago Houdini. En Trapecio trabajó al lado de Burt Lancaster y Gina Lollobrigida. Hizo La semilla del diablo, dirigido por Roman Polanski, y un genio más, Elia Kazan, lo dirigió en El último magnate. Sin embargo, el tiempo no fue benigno con Tony Curtis. No solo se le cayó el copete, sino el pelo. Y ya semi retirado en Las Vegas, comenzó a engordar con ese tipo de gordura botagada, que no nos da el aspecto de gozadores de la vida, sino de víctimas de sus excesos. Al final era una caricatura de sí mismo y buscábamos sus apariciones ocasionales en alguna película o algún programa de tele, primero para reconocerlo y luego para ver lo mal que estaba. El corazón de Tony Curtis se detuvo para siempre el pasado jueves en Las Vegas. Tenía 85 años de edad. La mayor parte de quienes imitaron su copete se habían ido antes. Fue un gran actor y la verdad fue una gran época. Hoy puede ser un gran día y mañana también.